molestia, nena. Ay, mamá molestia, papá molestia, nena. Ay, molestia, papá molestia, nena. Ay, mamá molestia, papá molestia, nena. Yeah.